en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos hoy por primera vez en vivo en el mundo entero, aparte de continuar con nuestra KBBF 89.1 FM, comenzamos nuestra transmisión simultánea por la KWMR del condado del área de West Marin. Así que nos puede sintonizar no solamente por la radio, sino por computadora y por teléfono desde cualquier parte del mundo, yendo al www.kwmr.org. Ofrecemos este programa gracias al Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, ya que el 1 de diciembre, ayer, se conmemoró el Día Mundial del SIDA, el tema de hoy es VIH y SIDA. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: mejor prevenir que tener que lamentar, pero mientras hay vida, hay esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos llamando al 415-455-0102. Si nos está escuchando ahorita, quiere decir que estamos en vivo en su área y puede unírsenos ya sea por teléfono 415-455-0102 o por la internet. El SIDA, o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, mejor conocido por sus siglas en inglés AIDS, es causado por el VIH o HIV, el virus de inmunodeficiencia humana. El VIH y el SIDA amenazan la salud y el bienestar de individuos, parejas, familias y comunidades latinos y constituyen un problema de salud pública mundial. Nadie es inmune a ellos. El VIH infecta y afecta a personas de todas las razas, culturas, edades, niveles socioeconómicos y orientaciones sexuales. La infección con el VIH tiene consecuencias médicas y psicológicas serias para millones de hombres, mujeres y niños en el mundo. Pero afortunadamente, podemos evitar la infección con el VIH. Y aunque el SIDA todavía no se puede curar, muchos podemos vivir bien por mucho tiempo con tratamientos y medicamentos. Eso sí, la atención médica es eficaz si se recibe lo más temprano posible, así que es crucial hacernos la prueba para saber si estamos infectados y empezar a tratarnos. Este tema me trae muchos pensamientos, sentimientos y recuerdos desde los años 80, compartido a nivel personal y profesional con muchas personas afectadas e infectadas con el virus del AIDS. Y aunque algunos ya han fallecido, otros están viviendo vidas plenas gracias a la ayuda de los adelantos científicos. Y también, muy importante, del aliento y del apoyo de familiares y amigos. Parte de lo triste de este tema es que todavía queda mucho por hacer. En muchos hogares y comunidades hay ignorancia, hay rechazo. El estigma contra el VIH y el SIDA está haciéndonos a veces hasta más daño que el mismo virus. Así que hoy nos estamos preguntando, ¿cómo prevenir la infección? ¿Cómo detectarla? ¿Qué hacer para mantener el virus bajo control si ya lo hemos contraído? ¿Y dónde procurar, sea prevención, detección y tratamiento? Ideas, inquietudes, interrogantes, bienvenidos, únasenos al aire. Es un foro comunitario al 415-455-0102. Como panelistas, consultoras, expertas en este tema, hoy tenemos el gusto de recibir a Sandra, mejor conocida como Sandy Herrera, trabajadora de salud comunitaria con el programa de prevención del VIH del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sandy. Gracias por invitarnos. Buenos días a todos y a todas. Va a ser un placer para mí hablar con todos ustedes y educarnos. Muchísimas gracias. ¿No? Y gracias por sugerir que dediquemos todo un programa a este tema. El año pasado lo incluimos como parte de las infecciones de transmisión sexual y este va a ser exclusivamente sobre VIH y SIDA. Perfecto. Gracias, Sandy. Y también gracias a su sugerencia, volvimos a tratar de convencer, invitar e incluir aquí a nuestra educadora en salud, Claudia Asprer. Ella trabaja con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin en la Clínica de Enfermedades Infecciosas y siempre es un placer contar con usted, Claudia. Muchísimas gracias, Marisol, y esperamos que las personas hagan sus preguntas y nosotros estamos aquí para educarlos y para contestar todas sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Y qué tal si empezamos nosotros mismos con las preguntas? Empecemos el diálogo. Hablé de VIH y de SIDA. Explíquenos en cómo se relaciona lo uno con lo otro, porque a veces estamos un poco confusos. Sí. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Nada más que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, es el virus que causa el SIDA. ¿Cómo actúa? El VIH ataca nuestro sistema inmunológico, el sistema de nuestras defensas, nuestros soldados que nos defienden y nos hacen sentir bien. El SIDA es cuando ya no tenemos esas defensas, esos soldados. Así que, por lo general, tenemos esos soldados o esa defensa protegiéndonos de bacterias, gérmenes, virus y demás, pero este virus precisamente debilita el sistema. Justamente. Y nos hace más vulnerable entonces a infecciones que pueden ser muy peligrosas. Claudia Asper. Exactamente. Y nosotros vemos eso mucho en nuestra clínica, de que las personas al principio se sienten bien cuando acaban de ser infectadas, pero con el tiempo, cuando no tienen el tratamiento necesario o cuando no se cuidan lo suficiente, esos soldados se van acabando y es cuando pueden adquirir enfermedades que son secundarias y enfermedades que tal vez a las personas normales que tienen un sistema inmunológico intacto no les sucede muchas cosas, pero a las personas que no tienen el sistema inmunológico saludable, entonces causa muchos problemas y puede ser que cause hasta la muerte también. Porque estamos sin protección. Justamente. Así que queremos mantener nuestro sistema inmunológico, sistema de defensas fuerte y sano, evitando el virus que lo debilita, evitando contraer este virus. Así que hablando de cómo se contrae, cómo se transmite, ¿cómo podemos entonces evitar esa contracción? Buenísima Sandy Herrera. Pregunta. Bueno, lo primero es, diría yo, usar condones, usar protección. Hay mucha gente que dice, no me gusta usar condón. Pues hable con su pareja, vea cómo está su estado, el suyo y el de su pareja. Vean cuándo fue la última vez que hubo, podría haber sido una exposición del virus con alguien que no conocieron y tuvieron relaciones sexuales sin condón. Hablar con la pareja honestamente de estas cosas, hablar abiertamente. Así que mencionó entonces el condón, el preservativo, no solamente para evitar embarazos, sino todas las enfermedades de transmisión, sexual. Y quiere decir que el virus se transmite por los líquidos que se comparten justamente durante la actividad sexual. Bueno, hay cuatro distintos líquidos aquí. Vamos a hablar de eso. Uh-huh. El semen, uh-huh, la preeyaculación, uh-huh, los fluidos vaginales, la sangre y la leche materna. Esos son los fluidos sanguíneos que están en nuestra sangre y el virus podría estar ahí. Así que tenemos todos esos líquidos y me fijé que no mencionó saliva. Todavía hay personas que todavía tienen el temor de que por saliva se transmite, se contagian, sí, con el VIH. Así tenemos, que repetimos, ese que es el semen, el líquido preeyaculatorio, que son las gotitas esas que salen antes del semen, antes de tener la eyaculación. Ajá. ¿Y qué tal entonces la leche materna? Vamos a hablar de eso luego también. Sí. Importante. Uh-huh. Y el último era, tenemos la sangre. Y la sangre, obviamente. Y los fluidos vaginales. Nosotras las mujeres tenemos un fluido vaginal. La mujer que tiene el virus del VIH puede entonces contagiar a través de su flujo vaginal. Justamente. Así que la actividad sexual, como la está describiendo, no está discriminando varón, no, hembra, si no, la pareja es del mismo género, de distintos géneros. Este virus no tiene discriminación. No importa si la persona es rica, si la persona es pobre, si la persona se viste bien, si la persona se viste mal, si la persona es una persona sin hogar, si la persona tiene la mejor casa del mundo. Así que si tenemos un cuerpo, podemos contraer esta infección. Está mirando Claudia Asper. No, porque cuando estamos hablando de la transmisión, aparte de la actividad sexual, cómo más se pudiera contraer este virus. Porque digamos las personas que no tienen actividad sexual con otras personas, ¿están inmunes o todavía se pudieran contagiar? No, también personas que usan drogas, que se inyectan drogas y que no usan agujas que son limpias, pueden transmitirse el HIV a lo mismo que otras enfermedades usando ese mismo método. So. Así que las jeringas, las inyecciones que se usan, digamos, para usas, para drogas o aún de medicinas, si se fueran a usar de que estén contaminadas, ya no hay transmisión por transfusión de sangre, porque al principio sabemos que eso era uno de los problemas, pero tengo entendido que los bancos de sangre ya están muy sanos y se puede confiar en las transfusiones de sangre, no tienen infección de SIDA, por lo menos en los Estados Unidos. Exacto. Sí, correcto. Ambas están diciendo perfecto. Antes de la primera llamadita, otra cosa que queremos aclarar. Claudia mencionó de que a veces puede pasar tiempo y no sabemos que estamos infectados es porque no hay síntomas. Hablemos con los síntomas o las posibles señales de que estamos hemos sido infectados. Como tú dijiste, Sandy, conozca su estado. Eso quiere decir su estado como positivo o negativo. Justamente. Haciéndose una prueba. ¿Hay que tener unos síntomas antes de hacerse la prueba? No. Usted decide, usted es la única persona que va a decidir si tiene que hacérsela o no. Es bueno, se recomienda, aunque sea una sola vez en la vida, hacerse un examen de VIH y saber que usted está bien. Porque como es posible que se haya contagiado de distintas maneras, qué paz mental el saber de que me hago la prueba y salí negativa. Quiero mantenerme entonces negativa. Quiero mantenerme negativa. Pero qué tal si de sorpresa nos asombramos de decir está positivo, quiere decir que lo antes posible empezamos el tratamiento. Exactamente. Así. Hablemos entonces de la prueba y después vamos a ver con más detalle, pero un repasito general. ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿En qué consiste la prueba de la infección del VIH? ¿Empieza Claudia Astor? Sí. En la clínica donde yo trabajo es en el 3260 Kerner Boulevard. Es la clínica del condado donde hacemos exámenes de enfermedades venéreas. Frente a mi pueblo. Y frente a mi pueblo, ahí queda la clínica, exacto. Las personas pueden ir ahí a hacerse exámenes, incluyendo el examen de VIH. Los exámenes no son gratis, ¿ok? Nosotros hacemos unos exámenes que son $50 por el examen de HIV, clamidia, gonorrea, sífilis, y cuesta $50. Personas que no pueden pagar eso pueden aplicar para el programa de FPACT, que es el programa estatal que cubre todos los exámenes y también tratamientos, y depende de lo que usted gana mensualmente. Así que, aunque cueste algo, y esto es en las distintas clínicas comunitarias en distintos condados, no es algo que tenga gran costo y puede ser muy importante tener ese resultado. Cuéntenos más, Sandy Herrera. Yo le voy a informar un poquito más. Como Claudia dice, donde nosotros trabajamos, también ofrecemos las pruebas de VIH, pero va a haber un costo. No es tanto, pero va a haber un costo. Ahora, donde ofrecemos pruebas de VIH gratis, eso nos gusta, es en MAP, M-A-P, MAP, Marine AIDS Project, el proyecto del SIDA de Marín, que está ubicado en 910 Irwin Street, y el teléfono es 415-457-2487. Fabuloso. Y es importante saber, porque en cada condado no solamente están las oficinas de salud pública del condado, sino las agencias comunitarias o clínicas que pueden hacer la prueba y también el seguimiento de casos y demás. Vamos a hablar de eso luego. Así que según su domicilio, pregunte en su clínica del condado qué opciones tiene para hacerse la prueba. Y antes de esta llamadita que tenemos esperando, ¿la prueba consiste en qué? ¿Un examen de laboratorio? ¿Sandy Herrera? La prueba nosotros mismas las hacemos, somos las consejeras y, como digo, la que hacemos los exámenes de VIH, usted viene conmigo y toma 20 minutos la prueba. Es confidencial, es rápida, se llama prueba de VIH rápida. Entonces esperamos los 20 minutos y ya tiene su respuesta. Podemos hacer una prueba oral en la boca, que la gente piensa, la prueba de la saliva. No es la prueba de la saliva. Colectamos células de la membrana mucosa en la boca. O podemos hacer una gotita de sangre y esperamos los 20 minutos. Esto es un gran progreso, porque antes, en verdad, era una angustia muy terrible esperar semanas. Tenía que ser a través de la sangre. Muchas personas que le tienen temores a las agujas y demás. Y ahora, de manera confidencial y privada, en 20 minutos podemos tener una contestación que puede traernos gran alivio. Claudia, exactamente. En nuestra clínica hacemos pruebas de sangre. Cuando hay suficiente personal para hacer la prueba rápida, la podemos hacer también. Pero en nuestra clínica es más que todo prueba de sangre y sí dura una semana para tener los resultados. Y dice que de una vez puede también probarse, hacerse la prueba de otras infecciones. Exacto. De transmisión sexual. Sí. Y de una vez dice qué tal el herpes, qué tal la clamidia, HPV. Clamidia, gonorrea, sífilis. Maravilloso. Familias, estamos hablando del HIV, VIH y SIDA o AIDS. Si se nos está escuchando, estamos en vivo en su área y es el 415-455-0102. Puede sintonizarnos por la radio KBBF, kwmr.org. Y aquí estamos con Gloria. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gloria, ¿cómo podemos servirle? Ok, muchas gracias y buenos días y a todos tus audio escuchantes. Pues más que todo, mi comentario es de, pues para todas nuestras familias también hablar con nuestros hijos, especialmente cuando sospechamos que están, ¿verdad?, sexualmente activos, y para que, ¿verdad?, hablar con ellos sinceramente y por tratar de salvarles su vida, porque como dijo la que estaba hablando anteriormente, que yo por 20 minutos pueden salvar bastantes vidas, y los muchachos se pueden aprender a cuidarse y educarse de los peligros que hay afuera de sus casas cuando no practican el sexo seguro. Maravilloso. Ay, perfecto. Sí, qué bueno que estamos hablando de eso. Estemos dispuestos a hablar de esto, aunque es de la sexualidad a veces pone a las personas incómoda o con pena. A pesar de la pena, es importante. Así que con niños, jóvenes y adultos, conversar cómo cuidarnos, cómo protegernos de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que puede tener consecuencias tan serias. Yo sé que Claudia ha trabajado con jóvenes por muchos años y los tiene muchos jóvenes en su vida. ¿Esto es algo que ustedes abordan profesionalmente, además de personal y familiarmente? Sí, en lo correcto. Yo creo que es sumamente importante de hablarle a los jóvenes y explicarles cuáles son los problemas que pueden pasar teniendo sexo sin pensar. Y sin planear y sin saber qué es lo que son las consecuencias. Me gustó, sin pensar, sin planear, sin protegerse, puede tener grandes consecuencias. Así que hablar de los riesgos y proveerles entonces. Sandy habló de los condones o preservativos. ¿Protege entonces el usar preservativos regularmente? Una pareja, digamos, magnética. Uno de los miembros tiene positivo, el otro de los miembros no tiene el virus. ¿Con el condón pueden tener una vida sexual activa? Con el condón, pero aparte de eso me gustaría hablar, si es que tenemos un poquito de tiempo, hay una medicina que previene ser infectado con el VIH. Hablemos, esa es la famosa PrEP. Esa es la famosa PrEP. Hablemos de la PrEP. Y tenemos PEP. Vamos a explicar. PEP, por ejemplo, se usa para una persona, es como el plan B para las mujeres que el día anterior están teniendo relaciones sexuales y se rompe el condón, y no quieren quedar embarazadas, van al doctor y le pide al doctor la pastillita, el plan B, y se la dan. Es el mismo caso para las personas que tienen relaciones sexuales con otra persona, y digamos, o están compartiendo jeringas y se da cuenta que uno de ellos es positivo, o están teniendo relaciones sexuales y se da cuenta que uno de ellos es positivo. Así, si hubo probabilidad de haberse infectado. De haber sido expuesto. Puede ser hasta en su cuestión de trabajo, con jeringas y demás. Una jeringa, un pinchazo, toma. Una pelea que hay en la calle, se rompen las dos personas peleando, se hacen heridas abiertas, sangre fresca, se podría contraer. Y con esa PrEP se puede prevenir. PEP es el que se toma dentro de las 72 horas de la exposición. Como plan B. Como el plan B. Y eso se toma por 30 días. Y luego la persona se está controlando. Perfecto. Haciéndose pruebas de VIH, a asegurarse que todo está bien. Y ya cuando ya pasaron el tiempo, como se dice, el periodo de ventana, que son los 6 meses, entonces ya está lista. Puede decir que está claro. ¿Y la PrEP? Ahora, PrEP es distinta. Esta es la pastilla que mantiene a la persona negativa. Voy a poner un ejemplo. Digamos, hay una pareja de dos hombres que se aman, ¿verdad? Y uno de ellos es positivo y el que es negativo dice, yo no quiero usar condones, a mí no me gusta usar condones, pero estoy con mi pareja, pero a la vez estoy con otras parejas más, pero amo a mi pareja, ¿verdad? Entonces, esa persona puede tener acceso a la medicina PrEP que se toma todos los días. Así que profiláctico, para es como para prevenir. Para prevenir ser infectado con el VIH. Por si acaso estoy en contacto, justamente. Prevenir, desarrollarlo. Y todo esto no existía hace algunos años, que entérese familia, póngase al día, que por eso hay tantos males entendidos, porque a veces no estamos bien informados. Maravilloso. Esta condición sigue afectando nuestros hogares y comunidades y a veces lo tenemos en secreto y por eso sufrimos más. El tema de hoy es el VIH, SIDA, y estamos dándole una despedida con las gracias a la señora Gloria, que nos habló hablando de la importancia de hablar con nuestros jóvenes sobre este tema para prevenir y, claro, apoyarlos en solidaridad en términos de que si ya fueron infectados, no abandonar a nuestros hijos. Antes de la siguiente llamadita, ¿sabe que tomamos unos comentarios sobre este tema? Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿A usted cree que el virus del HIV se transmite besando a una persona infectada con el HIV? No. ¿Usted cree que las personas infectadas con el HIV han disminuido? Sí. ¿Usted cree que las personas con el HIV tienen poco tiempo de vida después del diagnóstico? No, claro que no. ¿Personas con el HIV tienen poco tiempo de vida después del diagnóstico? No, hay soluciones y hay medicamentos en los cuales pueden vivir más tiempo, porque hay muchos ejemplos, como Magic Johnson, que fue pronosticado hace quizás 10 años, 15 años, 20 años, y él está vivo, y muchas personas más. Sí, tengo una pregunta, ¿cómo podría hacer para protegerme de VIH? ¿A dónde puedo ir y qué es lo que podría hacer? Sugerencia para que todos vayan a revisarse con el VIH, que ya el VIH no se transmite nada más personas que son homosexuales, que también son gente que tienen relaciones straight. Así que eso de los mitos de que el VIH es nada más de personas que son gay no es verdad. Precauciones para todos, que todos pueden transmitir esa horrible epidemia. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, únasenos llamando de donde quiera que nos esté escuchando, sea en el área de la Bahía, en el oeste de West Marine o por la internet en kwmr.org. Estamos hablando sobre el SIDA, el VIH y qué podemos hacer para prevenirlo o tratarlo. ¿Qué tal esos comentarios? ¿Estaban acertados? ¿Un poco equivocados? Buenísimos. ¿Está informada alguna de nuestra gente? Sí, sí. Hay una parte que me pareció cuando dijo esta horrible epidemia. Sin embargo, hay personas que piensan que ya esto pasó. No. Que ya el AIDS y el SIDA no nos está infectando o afectando. Y eso es un error. Tengo entendido que sobre todo en grupos minoritarios todavía es un problema serio. ¿No queda en el pasado? ¿Sandy Herrera? Los latinos, yo siempre les digo, siempre menciono a todos nuestros pacientes, a todos nuestros clientes, los latinos, la minoridad, ¿verdad?, en este país, que es la mayor, son los que están teniendo más problemas de ser infectados. Y es por esta misma ignorancia, no saber protegernos y los tabús y no hacernos la prueba para entonces no tratarnos y no agarrarlo a tiempo. Familias, agucémonos. Yeah. Pasemos a la otra llamadita. Tenemos aquí a Berta. Bienvenida, Berta, Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días, doctora Marisol. Líder de promotoras. Quería hacer un comentario. No sé, me acabo de unir al programa, así que si ya hablaron de esto, me avisa. Pero solo quería hacer un comentario que yo hace muchos años he dado educación de prevención sobre el VIH y el SIDA. Y me acuerdo que uno de los puntos principales en tratando de hablar con la comunidad latina fue el hecho que nosotros, especialmente las mujeres que estamos casadas, a veces sabemos que nuestro esposo no es fiel y pretendemos que ese problema no existe. Pero ese es un alto riesgo, especialmente si esa persona no solamente no es fiel, pero también tiene problemas de alcoholismo, donde es posible que hayan situaciones donde haya contacto con otras parejas, ¿no? Con otras personas. Y eso, a veces no lo queremos reconocer y eso nos pone todavía más a riesgo. Qué bueno que ha traído esa situación. Hablemos entonces en esa situación de riesgo, porque hay muchas personas que dicen, no, yo solamente tengo una pareja, es mi esposo o mi esposa. Y si esa otra pareja ha tenido o está teniendo contacto sexual con personas infectadas, entonces está trayendo el virus a nuestra cama, a nuestra casa, posiblemente a nuestros hijos, si quedó embarazada. Claudia Asper. Sí, han habido casos así donde las personas cuando llegan a tener un cuidado prenatal, nosotros descubrimos que ellos están infectados con este virus, y muchas veces es por esa razón, porque la pareja es la que ha tenido relaciones con otras personas y se han infectado y no han sabido proteger a su pareja en la casa. Porque no lo saben. No lo sabían, como digamos en el caso que mencionó Berta, el caso del varón, si él no lo sabe, no se hace la prueba, se lo pasa a su esposa, ella no lo sabe, tienen un niño y tiene probabilidades entonces de infección porque no ha habido el tratamiento. Pero tengo entendido que hay esperanza, que ahora si se agarra tiempo, aún los bebés concebidos de ambos padres infectados, esos bebés pueden salir negativos. Sí, Sandy Herrera. Sí, la medicina ahora, los avances medicinales y todo eso. Si la mujer está embarazada, la tratan con tiempo para que el bebé no salga infectado. Eso es lo importante, tiempo. Exactamente, con tiempo todo sale bien. Si pues fíjese, qué bueno que Berta llamó con ese punto. Precisamente sí. Tengo entendido que en la familia Estrada estaban conversando sobre esto. Muchísimas gracias por su comentario, Berta. Y qué bueno que sigue haciendo tanto trabajo comunitario con nuestras promotoras y demás, educándonos y informándonos. A ver qué pasó aquí en la casa de los Estrada. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Hola, amiga, qué sorpresa. Ay, tenía que hablar con alguien de confianza en persona, pues no sé qué hacer. Claro, entra, ¿qué pasa? Sabes, estoy embarazada y pues me encontraron el virus del SIDA. ¿Cómo es posible? Bueno, parece que Jorge estaba infectado y él no lo sabía. ¿Pero acaso tu esposo es gay o bisexual? No, contrajo el VIH de una mujer con la que estuvo antes de conocerme. Pues mejor saber ahora que se infectaron para que en la clínica les puedan tratar. Pues sabes, ahora hay tratamientos efectivos para ti, para tu esposo y para tu bebé. ¡Qué bueno! Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, sí, llámenos si nos está escuchando. Únase a este foro comunitario. Cualquier comentario, consejo, consulta, 415-455-0102. Y sí, qué bueno, como en ese diálogo, qué bueno que hay tratamiento y que hay ayuda. ¿Hablamos un poquito de los tratamientos? Porque también que tengo entendido que han habido adelantos y cambios en lo que se toma, cuánto se toma y cuánto cuesta lo que se toma. ¿Empieza Claudia Asprey? Sí, en nuestra clínica los servicios para personas que están infectadas, si no tienen aseguranza, todos los servicios son gratuitos por un programa que se llama Ryan White, que cubre todos los medicamentos, todos los exámenes y cubre también todas las visitas del médico. Ahora, tomando medicamentos para mantenerse saludable, es básicamente una pastilla diaria que se tienen que tomar. En el pasado, en los 80 y todo eso, tenían que tomarse hasta 20 pastillas. Y eran, no funcionaban tan bien, sí, como las de ahora. Sí, cada pastilla ahora que se toman tienen hasta 3 diferentes modos que tratan de atacar el virus, que es efectivo. Y qué bueno que mencionó lo de las ayudas de dinero, porque a veces decimos, pero no tengo aseguranza, no tengo medical. Eso no importa a la hora de conseguir las medicinas gratis o a bajo costo. Sí, eso no importa. En ese condado tenemos un buen programa que ayuda a todas las personas que de bajos recursos que no pueden pagar. Los medicamentos son bien caros. Para las personas que tienen que pagarlo, pero como les expliqué antes, hay un programa que puede cubrir eso. Lo que es importante, que cuesta mucho explicarle a las personas, es que cuando estén tomando el medicamento, de continuar el medicamento diario todos los días, porque lo que sucede muchas veces es que comienzan a tomar el medicamento, después paran por 2-3 días, vuelven a tomarlo otra vez, vuelven a parar, y eso causa que ya no se puede tomar esa clase de medicamento. Enfaticemos eso, que es importante. No es una medicina a tomar como una vitamina cuando me acuerdo. Tenemos que ser consistente, porque si no, como con los antibióticos, si los dejamos de tomar antes de tiempo, entonces pierden su efectividad y nos quedan menos opciones que vayan a funcionar. Así que tomar esto muy serio, reconocer que tengo que hacer unos cambios en mi vida, una rutina para recordarme el timbre en el teléfono, hacerlo a cierta hora fija, de manera de no fallar para poder ayudar a los soldaditos que sean ayudados por la medicina, Sandy. A mantenerse fuerte arriba, exacto, mantenerse los nuestros soldados fuertes y mantener ese virus abajo pisoteado. Como pisoteado. Y de veras es cuestión nomás entonces de la pastilla, ese es el tratamiento y con eso estamos. Claro, como dice Claudia, es una pastilla, pero a veces depende una o dos pastillas al día y tratar de tomarla a la misma hora todos los días. También, como Claudia mencionó, tratar de no pararla. Porque mucha gente se siente mal, ay, que el estómago, ah, no, es que tengo diarrea, o cualquier otro síntoma. Al principio todos los medicamentos pueden dar una reacción, pero es temporero, pero, hay que tolerarlo porque vale la pena. Sí, pero siempre les digo a los clientes, hay medicina para todo eso. Entonces, si te duele el estómago, te damos medicina para que no te duele el estómago. Si tienes diarrea, te damos la medicina para que no tengas diarrea. Pero esta se convierte en la medicina número uno, la esta principal. Esta es la número uno, y tratar de no dejarla, y si la quiere dejar, primero que todo hablar con el doctor, que le recomienda. Pues vamos a hablar aquí con José, que lleva un rato esperando. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, José. Comentario, consejo, consulta. Buenos días, doctora, como siempre. Qué gusto. Su lindo programa, muy sustancioso, como siempre. Pues parece que bueno, estamos. Aquí es donde muchos que participan, bueno, tenemos que tener esa interacción. Y hacer preguntas, porque hay una frase que dice, no hay pregunta tonto, no hay pregunta tonta, a veces tonto es el que no pregunta, y es la manera de aprender, ¿no? Ay, qué bueno. Sí, mire, doctora, yo pienso que esos problemas vienen en base de la educación sexual, que no se ha hecho ver de una manera transparente, o sea, necesitamos quitar los tabú, el tabú que se tiene sobre la cuestión sexual, uh-huh. Es lo que lleva a muchos seres humanos a esos problemas. Por ejemplo, hablaba y desarrollar un problema, yo siempre he dicho, perdón, que para terminarlo necesitamos de verlo de un punto de vista integral, no de un punto de vista particular, porque las cosas particulares en partecitas, pues el problema sigue estando, es como un cáncer. El problema del VIH viene de la cuestión educativa sexual, de la cuestión psicológica y de muchas cosas. Por ejemplo, hablaba la señora que su esposo, que a veces ciertos esposos se van de carajos por ahí, o contraen, pues tienen relaciones con otra mujer y lo traen el problema a la casa. Pero lo que yo digo, el problema debe de verse integral, saber por qué el hombre se va de la mujer. O sea, la cuestión debe de ser educativa, le digo, y verlo de un punto de vista integral, psicológico, para poder detener y frenar esto y no divulgar este virus. Y una pregunta que quiero hacerle, quizás sea un mito o una realidad. Ajá. Hablan del sistema inmunológico que tenemos los soldaditos. Es verdad. Esos soldaditos tienen un arma, que es la que se les da, la que el virus les quita o se los come y los ataca. No sé si sea un mito o una realidad esto que voy a decir, pero se dice que en una ocasión se hacía un estudio de que uno de los órganos que es afectado fuertemente es el hígado y otros órganos, pero el hígado tiene la función de a veces formar parte del sistema inmunológico bajo un sistema adecuado, porque se puede hacer adiposo. Se dice que para limpiar el hígado necesita cantidades altas de vitamina A o betacaroteno, le digo. No sé si es un mito o una realidad. Con permiso, señor José. Sí, y hay un jugo que lo contiene en 100 gramos en alto contenido, que es la calabaza. Se hicieron algunos estudios hace mucho tiempo en China y se decía que el hígado era limpiado y el hígado empezaba a funcionar para tener un perfecto balance en el sistema inmunológico. Pues fíjese, con permiso, porque le iba a decir, nos ha traído varios puntos aquí y creo que vamos a hablar con calma fuera del aire luego y hacer un tema sobre nutrición, que creo que ya nos toca hacer otro tema sobre nutrición general para beneficios de la salud, para ayudar a los medicamentos, que necesitamos tener los órganos saludables y fuertes, porque hasta los medicamentos se metabolizan en el hígado y también pueden, si no lo tenemos sano y fuerte, claro, sentirnos menos sanos y fuertes. Pero ¿qué tal de los puntos que nos trajo? De manera integral, no particular, la educación. Hablar de estos temas con niños, con adultos y demás. ¿Están asintiendo las invitadas? Sí, es sumamente importante la comunicación con las parejas y también como en nuestra clínica, cuando las personas están tomando el medicamento, nosotros hacemos exámenes cada 3 meses o cada 4 meses para chequear todos los órganos, para estar seguro que todo esté saludable. Monitorear. Y que el cuerpo está aguantando todos esos medicamentos y que todo esté bien. también lo más importante es de mantener una vida saludable, porque con el medicamento puede combatir el HIV, pero lo que estamos viendo más son las personas que a veces usan drogas o hacen otras cosas, que no es el HIV lo que los está matando, es todo lo demás. Qué buen punto. Hablemos un poquito de eso. Primero, lo del hígado, que cuando, ya que mencionó el señor José el hígado, sabemos que el hígado se afecta mucho también con el exceso de alcohol. Y el exceso de alcohol no solamente nos lleva a tomar decisiones peligrosas, como no cuidarnos a la hora de envolvernos sexualmente, sino también debilita el órgano que necesitamos fuerte para los medicamentos y demás. Así que todo es un ciclo, familia. El otro punto que nos trajo José y que empata con lo que usted dice es cuidado con el juzgar. A veces decimos, no, pues lo contrajo porque está haciendo cosas que no debe. Cualquiera puede contraerlo por distintas circunstancias. El señalar con el dedo, tirar la primera piedra, no vale. Cualquiera lo puede contraer a lo hecho pecho. ¿Iba a decir, Sandy? No, claro. Como dije adelante hace rato, el virus no discrimina, no importa, depende de lo que usted haga. Son los comportamientos. El comportamiento es el que lo lleva a eso. Digamos, si usted dice, yo uso droga, yo me inyecto heroína y el crack. Y hay personas que usan drogas y no se infectan. Justamente. Digamos, démonos un ejemplo. Okay, yo uso esto. Pero mi amigo, él está usando la droga. Me dijo que compartiéramos la aguja. Pero yo me quiero cuidar. Yo me quiero proteger, así que yo voy a conseguir mis propias agujas y mis propias jeringas. De esa forma yo no me voy a infectar ni voy a correr el riesgo de... Y es una decisión consciente. Justamente. Ahora dice, estoy desesperado, quiero la droga, no importa, dámela. Está corriendo el riesgo de hepatitis C, VIH. Y con una sola vez es suficiente. Una sola vez, ya toma sea una sola vez. Una sola jeringa sucia o contaminada, un solo contacto sexual que no sea con una persona que está negativo es suficiente. Así que tampoco tiene que ver, o las personas promiscuas sexualmente son las únicas que se infectan, para nada. Una vez es suficiente, familia. Hablando del VIH, el SIDA, ¿qué piensa? ¿Qué pasa usted? El número es 415-455-0102. Tome nota de estas guías sobre este tema, que nos aplican a todos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Cuando de VIH y SIDA se trata, 1. Al tener sexo vaginal, anal y oral, utilice condón de látex correcta y consistentemente y evite que los líquidos corporales entren en contacto con la vagina, el ano o la boca. 2. Nunca use jeringas usadas. 3. Hágase la prueba de VIH y comunique sus resultados con sus parejas sexuales. 4. Si ha contraído el VIH, sigue su plan de tratamiento tal como le indicó su médico. 5. Infórmese mediante fuentes fiables para prevenir, detectar y tratar el VIH. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estoy con las invitadas panelistas consultoras sobre el tema de hoy sobre el VIH y el SIDA, Sandy Herrera y Claudia Asper. Le damos las gracias y la bienvenida y la despedida al señor José por su comentario y abrimos las líneas para quien se anime a llamar ahorita. ¿Qué tal el punto de los síntomas? Estábamos hablando un poquito de que podemos tener el virus por mucho tiempo sin síntomas, pero ¿cuáles son algunos síntomas que debemos rápidamente hacernos la prueba, investigar que tenemos que hacer? Sandy Herrera. Muchos de los síntomas se confunden con los de la gripe o la diabetes. So, la gente se confunde. Es mejor hacerse la prueba, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de pérdida de peso sin explicación, más de 10 libras, fiebre alta, sudores nocturnos, moja las sábanas en la noche, fatiga, diarrea, fuerte diarrea. Las glándulas hinchadas en el cuello, las axilas o la ingle, y manchas blancas o llagas en la lengua y en la boca. Esos son los síntomas más comunes de una persona que está y infectada. Y más comunes porque reflejan distintas infecciones que quizás ya están ocurriendo en nuestro, en nuestro cuerpo, y como vemos afecta todos los sistemas. Claro. No es solamente el sistema reproductivo o digestivo o la piel o lo nervioso, sino puede afectar, es una infección sistémica. Así que familias, cuidémonos, prevengamos, hagámonos la prueba y nos tratemos del SIDA si tenemos el virus del VIH. Hablando de esto, sabes que el condado hizo precisamente unos cuantos anuncios de servicio público para latinos. A ver qué les parece lo que dice este. Hola, Fernando. ¿Qué onda? ¿Cómo está la familia? Bien. Ahorita voy a verlos. Hace dos semanas que no los veo. Andaba en... En otra de tus conquistas, seguramente. Te conozco. Andaba en otro pueblo, trabajando en la cosecha. Yo trabajo duro, compadre. ¿No puedo darme un gustito? Ay, compadre. Oye, ¿ya te hiciste la prueba? ¿Prueba? La prueba del SIDA. No te hagas. Yo ya me la hice. Y eso que no ando de Don Juan por ahí, ¿eh? Ay, es que... Es que nada. ¿Y si sale positivo? Pues lo sabes de una vez. Y hay tratamiento. ¿Y qué van a decir? La prueba es confidencial. Y además, ¿qué importa lo que piense la gente? Lo que importa es que tú sabes la realidad de tu vida, de tu salud. Saber es mejor. Hazte la prueba llamando al 415-457-2002. Es el 415-457-2002. Es gratis, rápida y muy simple. Te dan los resultados en 20 minutos y no les importa si tienes papeles o no. Hay otro punto importante, no importa situación migratoria, situación de seguro, lo que queremos es que su situación de estatus se quede negativa o se cuide si está positivo para que no se siga con, no se enferme y no se contagie a otras personas con las que interactúa. VIH, SIDA, repitió el número importante en el condado de Marin. Según su condado, llamé a la clínica de salud pública. ¿Sandy Herrera? Ese es el número de hotline que tenemos. Nos puede llamar cuando usted guste, si tiene preguntas o si realmente necesita hacerse un examen de VIH. Nosotros vamos y nos ponemos de acuerdo dónde nos juntamos y yo voy a hacerse la, le voy a hacer su prueba confidencial. Nuevamente el número es 415-457-2002. Nomás me deja mensaje. No hablo inglés, mi nombre es tararara, mi número de teléfono es tararara, por favor, llámeme que quiero hacerme una prueba. Eso, tararara, tararara, y hable con buena gente, en confianza en familias profesionales que entienden que esto es una cuestión privada y que todavía por el estigma y la ignorancia y el rechazo, la confidencial se toma muy, muy en serio. El expediente de una persona que es positivo como VIH se mantiene aparte de su expediente médico general, de manera de que usted decide a quién se lo comunica, cuándo y cómo. No es que sea algo de que avergonzarse, no es que sea algo de que temer, porque ahora hasta los seguros médicos tienen que ofrecerle seguro médico aunque usted tenga VIH, pero es una situación todavía muy íntima, personal. Claudia Asprey. Sí, en nuestra clínica los servicios son confidenciales. No podemos dar información absolutamente a nadie, que sea solamente la persona que se está haciendo los exámenes. Los resultados solo se le dan a la persona y a nadie más que llame, pregunte. Eso, ya me pregunto, estamos hablando de la importancia de conversar sobre esto. Y aunque es un tema serio, este segmento de esta cancioncita que escogimos para el tema de hoy nos habla de cómo prevenirlo de una manera quizá más liviana. Lo hicieron para los jóvenes, pero creo que todos podemos sacarle provecho. A ver qué les parece esta. Llegando por la calle de la muerte, avenida Sexo sin Porro. Úsame siempre, hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar. Esta calle te puede matar. Eres un pelado activo, te dicen atractivo. Te encanta la ponchera y sales con cualquiera. Con cuidado, no sabes qué vas a encontrar. Cuando esta calle tú la comienzas a caminar. Son valientes, te digo, checa la situación. Se visten de bellezas para llamarte la atención. Ese criminal que ves allá es el clamidia. Conoces a alguien que lo tiene y no te da envidia. Dolor y comezón, secreción amarillenta. Lo que el guay te causa está violenta. Dolor en el estómago y náuseas que yo sé. Si tú lo tienes puede ser la hepatitis C. Pequeñas verrugas en la región anal. Molusco un contagioso te lo da en el genital. Piel amarillenta, ardor al orinar. Eres la gonorrea o el herpes genital. Sífilis y sarna te van a cuchillar. Tienes buco, suerte si llegas al hospital. Y cuando estés allá sentado haciéndote el chequeo, tú tienes tanto miedo que hasta te echas un buen peo. Y si el doctor comienza a darte charlas de la vida, es porque te pegaron la más grande. Úsame siempre, hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar esta te puede matar. Tú úsame siempre. Bueno, no fue muy elegante, pero puso puntos muy importantes. Poderoso. Sandy Herrera. Poderoso. Así que el forro, el gorro, el condón, el preservativo, importante para la prevención de todas estas infecciones. No sabemos lo que podemos encontrar. En verdad no es nada que se pueda visiblemente notar si una persona está infectada o no. Así que protegernos, protegernos. Úsalo siempre, como dice Claudia Asper. Sí, en nuestra clínica tenemos preservativos gratis. No tiene que hacer cita, solo llega a la recepción y ahí tenemos siempre, siempre condones que usted puede llevar, los que usted necesita a su casa y compartirlos con su familia y con el que quiera. Eso, eso, familias. Y que bajemos esas estadísticas, que en las comunidades, hogares latinos, haya más información, más iluminación. Que nos hagamos la prueba, somos muy valientes para muchas cosas, seamos los valientes para eso, a los toros por el cuerno y para abordar este asunto. La llamadita, uy, Marisela, bienvenida Marisela del oeste de Marín, qué bueno que podemos acomodar una llamada de West Marín. ¿Cómo podemos servirle? ¿Promotora Marisela? Sí, soy yo. Mucho gusto. Bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto estar en vivo ahora en West Marín gracias a la KWMR. Ok, pues fue un placer. Mire, yo estoy aquí hablando para invitarles aquí a la comunidad y a las alrededores que habrá un camino de luces que se realizará el viernes 4 de diciembre, comenzando a las 4 en el Palacio de Danza, Dance Palace. El Papá Noel llegará a la escuelita de Peppermint Creek a las 5 y la ceremonia del alumbramiento del árbol frente a Wells Fargo comenzará a las 6:30. Bonito, en esta temporada de actividades familiares hermosas, todo sí. Con moderación. Sí, claro que sí, es algo muy bonito que están todos invitados, esto es completamente gratis para todos los que quieran asistir. Y están todos invitados para celebrar ese día. Fabuloso. ¿Y van a decir presente nuestras promotoras del bienestar emocional? Claro que sí. Y también quiero invitar también a la pastorela que se llevará a cabo el domingo, diciembre 13, a las 4:30 de la tarde. Un evento también gratuito para toda la familia. Va a ser una celebración navideña tradicional, empezando con la procesión en la galería del Rose One. Y luego enseguida se llegará al Dance Palace, centro comunitario, a las 5 p.m. y habrá cena después de los bailes folclóricos y terminaremos en una linda pastorela. Mire, para allá, así que cultural, saludable, social, maneras económicas y significativas de pasar estas fechas. Sí, claro que sí, va a estar muy bonito. Yo hace un año estuve ahí. Y me encantó. Es algo muy divertido para la familia y muy tradicional para todos. ¿Y el costo para ese? Ese no va a ser, va a ser gratuito, nada más la cena. Si usted quiere quedarse a cenar, pues se va a hacer un costo bajo para que cene la familia. Y pues tenemos ahí los bailes folclóricos muy bonitos y enseguida la pastorela. Maravilloso. Familias, estamos hablando del VIH y el SIDA. ¿Tienen algún comentario del oeste de Marín? ¿De dónde se basan las pruebas del SIDA? ¿Cómo las promotoras ayudan a informar a nuestra comunidad de la importancia de hacernos la prueba y tratarnos si nos infectamos? Pues yo no tengo mucha comunicación sobre eso. Nada más lo poco que sé, que pues es muy importante hacerse la prueba. Eso es suficiente. Es muy importante y ahorita de hoy en día también estar, los jóvenes tienen mucha información. Yo tengo dos hijos y están más informados tal vez que yo. Pues fíjese, eso es muy buen punto sobre la comunicación familiar. Aprendemos los unos a los otros. Y el buen punto, no tenemos que todos ser expertos. Contamos con los expertos. Si nos acercamos a la clínica donde nos hacemos la prueba, ahí nos responden las preguntas. Ajá. Así que informémonos lo suficiente para saber, ¿es importante hacer la prueba? ¿Y a qué clínica voy para hacerla? Uh-huh. Hablar esto con nuestros hijos y la sartén por el mango si en verdad este virus toca nuestras casas y nuestros corazones. Claro, pues muchísimas gracias, Marisela. Un saludo y un abrazo a todas las promotoras y a la buena gente del oeste de Marín. Y creo que con su comentario, creo que es hora del calendario comunitario general. Así que no se vaya nadie aquí para servirle. Hasta luego. Bye. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Feria de invierno con regalos para todos, artesanías, prendas y más. El lunes 7 de diciembre de las 10 a las 3 en el 3240 Kerner, frente a mi pueblo en San Rafael. recepción y charlas sobre el libro Mujeres Latinas y Conciencia en la Biblioteca Principal de Napa en el 580 Coombe Street, el 11 de diciembre a las 6 de la tarde. A casa, amigos consejeros a su alcance, ofrece visitas gratis de consejería para personas de la tercera edad con voluntarios de la tercera edad. Llame a Laura al 415-473-6802. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos a todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Familias, aquí estamos conversando sobre qué nos queda por decir sobre este tema del VIH y el SIDA. Ya casi estamos despidiéndonos, pero sí, me parece importante en la pausa lo que comentaste, Sandy, repetirlo para que nadie, por temor, deje de cuidarse. Sí, estábamos hablando hace un momentito atrás. A nosotros nos interesa mucho que la gente, todas las personas que se hagan la prueba del VIH, muchos latinos, latinos, latinas, hombres, mujeres, jóvenes, quien sea, tienen miedo, sobre todo las personas que no tienen papeles, que no son legales en este país. Tienen terror a hacerse una prueba de VIH porque piensan o dicen, ¿qué pasa si salen positivos? ¿Los van a deportar o no tienen dinero para pagar su medicina? O se hacen un montón de malas cosas. No nos interesa si la gente tiene papeles o no. Lo que nos interesa es que reciban su tratamiento, que se hagan su prueba de VIH, asegurarse que están bien y ponerlos bien y fuertes si es que tienen el virus. Exacto. Y ni siquiera interesa cuántas parejas sexuales ha tenido, no, si siquiera interesa si usa drogas o no. Aquí no es para juzgar, ni para iniciar, ni criticar, ni predicar, ni sermonear, sino es un problema de salud pública. Solamente escuchar y apoyar. Escuchar, apoyar. Vitamina A, aliento, apoyo, ánimo, abrazos, ayuda. Claudia Asprey, menciona lo de las clínicas también y lo de Planned Parenthood. ¿Lo de los jóvenes? Sí, hay una clínica especial para jóvenes en Montecito, que queda enfrente de la High School de San Rafael. Ahí también hacen examen gratuitos de VIH y de otras enfermedades. So ese es un buen lugar para que los jóvenes puedan ir. Y también está una clínica en Novato, en la calle Séptima, donde pueden ir los jóvenes a hacerse esos mismos exámenes también, y son atendidos por personas que tienen mucha experiencia trabajando con jóvenes. También la clínica de Planned Parenthood en San Rafael hacen esos mismos tipos de exámenes también. Maravilloso. Y el condado de Marin está muy interesado en que todos los latinos estén informados, enterados y educados sobre esto. Por eso prepararon y nos dedicaron este otro anuncio de servicio público. Tome nota. Hola, buenos días. Lupe, ¿y esa miradita? Ay, Teres, ¿qué anoche fue? Uf. ¿Y te cuidaste? Ay, ¿ya paralé? ¿Y qué tal si tiene otras amiguitas? Ay, ¿tú quién eres, mi mamá o qué? No, tu amiga, ¿sabes lo que es el VIH? Sí, el virus que hace que te dé SIDA. Pero eso le pasa a otra gente, hombre. Eso le pasa a cualquiera. Debes hacerte la prueba. ¿Prueba? Sí, del VIH. Yo ya me la hice. La prueba no duele, no tardas nada y es confidencial. Además, si te detectan algo, pueden atenderte. ¿En serio? Tenemos toda la vida por delante como para no cuidarnos. ¡Anda! ¡Hazte la prueba! Bueno, está bien. ¿Pero cómo dices que hiciste? Siéntate y te explico. ¿Cómo? Es gratis, rápida y muy simple. No les importa si tienes papeles o no. Llama al 415-457-2002. 457-2002. Ciertamente, ciertamente puede pasarnos a cualquier edad, hombre, mujer, de aquí, de allá. Pero tejámonos contra el VIH. Sobre este tema, nuestra productora Luz Ramos también me parece que tiene unas reflexiones, perspectivas de la productora. El VIH y el SIDA son amenazas serias para la salud de la comunidad latina. Retos que amenazan la carga de estas enfermedades en nuestras comunidades incluyen limitación de atención médica, barreras de la cultura y la estigma, entre otras. Es importante recordarse que estas enfermedades se pueden prevenir y también se pueden tratar. Eso es. Informándonos y educándonos, sabemos de que podemos mantenernos sanos y libres del virus o vivir una vida plena, aun si estamos si lo hemos contraído, sin contagiar a otras personas. A ver, ¿con qué mensaje de cierre se despiden nuestras panelistas invitadas consultoras? Sandra Herrera, Sandy, de la Clínica de Prevención del VIH de Marín. Nuevamente, por favor, cuídense, protéjanse. Es lo más importante, y mantener a sus seres queridos, a sus seres amados, así como usted, sanos y a salvo. Es importante. Sí, se puede. ¿Y qué es más valioso que la salud? Claudia Asper, de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Condado de Marin. Sí, comunicación, tener comunicación con sus parejas, con sus contactos, y ir a las clínicas, hacerse sus pruebas y no temer de costos, de nada, de que ahí estamos para ayudarles. Eso, estamos para ayudarles sin pena. Familias, recordemos, a todos nos corresponde cuidarnos, sea para no contraer el VIH, para detectarlo por si acaso lo contrajimos, o para controlarlo si ya se coló en nuestro cuerpo. Tratemos estos asuntos con naturalidad, seriedad, responsabilidad. Evitemos sermonear, juzgar, criticar, culpar, humillar, avergonzar, ignorar o interrogar. La información es poder, aprendamos. Hablemos y actuemos, con pena o sin pena, que vale la pena. Les invitamos a seguirnos por la página de CuerpoCorazonComunidad.org, y también tenemos ahora en Facebook una página llamada Programa de Radio Cuerpo Corazón Comunidad. Bienvenidos a unírsenos. Acompáñenos en las clases para padres, caminatas, yoga, zumba, eventos comunitarios, y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Al despedirnos, agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, con la mascota Chloe, que siempre nos sirve de compañeras, a Luz Ramos, que nos sirvió de productora hoy, desde Marisela reportó de West Marin. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBS, KWMR, y ahorita en la internet, kwmr.org. También muchas gracias a Saúl Godínez por darnos su voz de anunciador, y a Douglas Mundo por hacernos la canción tema. Nuestras invitadas, gracias hoy, Sandy Herrera, Claudia Asper, gracias por conocimientos, tiempos, talentos con nosotros, y a ustedes, familias, quienes hacen su parte para seguir sanos, salvos, saludables en la sexualidad y en otras partes de nuestra humanidad. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal, en la misma sitio en internet, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el dinero, las deudas y el dolor en diciembre. Adelante, familias, sabiendo, sanamos, y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.